Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Saludos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo programa El tiempo de nuestros fans, la hora de nuestros fans. Gracias por estar ahí. Para el que no sea fan, que sepa lo que se está perdiendo. ¿77? Episodios, programas, entrevistas. ¡Os lo estáis perdiendo! Por 2,99€ al mes, cantidad mínima, sin compromiso de continuidad. Yo que tú me haría fan. Podéis disfrutar, fijaos, ahora mismo 60 programas de la hora de nuestros fans, si no me falla la memoria. Con este 61, si no me equivoco, más otros 16 que ya había antes de inaugurar la hora de nuestros fans. Así que ahí tenéis material de sobra para empaparos bien de misterios y disfrutar como niños en el parque de atracciones, de todos esos programas y, en algunos casos, una minoría, también entrevistas. Y creo que hay algún debate anterior al tiempo de nuestros fans o a la hora de nuestros fans. Bueno, pues aquí estoy con un poquito de retraso. Ya habéis visto que hemos hecho un programa monográfico especial de 7 horas y 23 minutos. Vamos, de media hora, de 20 minutos. 7 horas, 23 minutos sobre un tema muy delicado y, por otra parte, execrable, como es la pedofilia y la pederastia, entrevistando al psiquiatra doctor Ponce de la Clínica López Ibor, al teniente don Daniel Moreno, teniente de la Guardia Civil, encargado de jefe de la sección de mujeres y menores de la Guardia Civil. Bueno, pues y luego un servidor que nos habla, abordando el tema desde diferentes perspectivas, con numerosa información, documentación, datos, estadísticas. Pues eso, 7 horas y 23 minutos, muy habitual en mí. ya lo sabéis. Y todo hay que decirlo, porque me hubiera gustado estar antes aquí, al menos una vez por semana, pero es que este programa nos ha llevado muchísimo trabajo. Me lo planteé como un reto el hacer este programa, yo diría que de servicio público, alertando también a los padres, cuidado con quién dejan a los niños, a los menores. Podéis escucharlos en abierto, el programa temporada 19x16, creo que es, o 17, lo tenéis ahí, titulado Depredadores Sexuales, 2 puntos, especial monográfico, lo tenéis justo debajo. Lo podéis escuchar. Y bueno, cosas que pasan en la vida y que me han impedido pues estar antes. No voy a especificar, lógicamente, qué tipo de cuestiones, pero bueno, una buena serie de cuestiones totalmente insalvables. Así que aquí estoy. Y me pica mucho la garganta. Tendré que beber agua en todo caso, porque bueno, llevo todo el día bastante callado, en silencio, y al poner en marcha la maquinaria, hasta que se calienta, pues ocurre como con un coche, ¿no? Bueno, vamos al tema, ¿os parece? Mis queridos amigas y amigos fans, y a los nuevos, bienvenidos, y a los que no lo sean, que se hagan fans. Bueno, el tema hoy es que lo trascendente estorba. Siendo así, que paradójicamente los programas del llamado misterio, que es una forma de llamarlo, que a mí no me agrada en absoluto. Pero bueno, porque ya dentro de misterio cabe todo, todo, todo. Ya meten de todo. No digo todos, pero sí un buen número. Ya en misterio cabe de todo. Cuando yo empecé, ni os cuento, y después, misterio era misterio, ¿eh? Como dijo, ¿qué entrenador fue? Del Real Madrid, fútbol es fútbol. Pues misterio es misterio. La criminología es otra cosa, señores. Por ejemplo, los chemtrails son otra cosa. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos. Misterio es psicofonías, espíritus, almas, apariciones, casas encantadas, poltergeist, ECMs, trascendencia, otras dimensiones, otros planos de la existencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo, al menos, entiendo como misterio. Lo otro será otra cosa, pero no misterio. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, es mi opinión. De momento la libertad de expresión está permitida. Digo de momento. Vamos a ver qué rumbo toma esto. Y vamos al tema, porque verdaderamente lo trascendente, he dicho que paradójicamente es de lo más consumido, de lo más escuchado, de lo que tiene más audiencia, o al menos en los primeros puestos. Es decir, en general, y es lo que yo me he encontrado, y no ahora, en años anteriores, cada vez más, que hay un interés por ver, donde sea, en televisión, en YouTube, en otras plataformas, por ver, por escuchar. Aquí en iVoox hay montones de programas de misterio muy escuchados, unos más, otros menos. Pero cuando tomas contacto con las personas y dialogas y te das cuenta de lo que verdaderamente opinan, te das cuenta de que una de dos, o no creen, o una de tres, o no creen directamente, a pesar de que les interese lo trascendente, los fenómenos paranormales que apuntan a una vida después de la muerte, o no creen, o están en la duda, no saben si sí o si no, y luego están los que lo tienen un poco más claro y te dicen, yo diría que sí, te dicen, yo sí que creo, pero lo dicen con reservas, ¿eh? Yo no estoy criticando, yo me hago eco de lo que he escuchado, de lo que me encuentro, etcétera. Algo tiene que haber, porque cuando el río suena, agua lleva, cuando hay tantos testimonios de tantos fenómenos paranormales que apuntan a la trascendencia de un tipo y de otro, de muchísimos tipos, y que aquí en muchas emisoras de radio y en televisión y en conferencias llevamos hablando, aparte de quien os habla, también otros compañeros, desde el Pleistoceno, pues algo tiene que haber. Y luego te encuentras, excepcionalmente, con esas personas que te dicen, yo, y no hablo de que crean en la iglesia, la religión, no. En la fenomenología paranormal, que implica trascendencia, te encuentras con un porcentaje que lo tiene clarísimo. Bien porque han llegado a esa conclusión después de haber escuchado y visto y leído libros, contenidos de este tipo, o bien porque han tenido una experiencia con lo paranormal, con lo trascendente. Por ejemplo, la aparición de un ser querido fallecido, de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, que ha fallecido y se les ha aparecido. Y ahí está la frase de don Germán que alguna vez he dicho, mítica, es una sentencia, un apotegma, que dijo él, en los micrófonos de Onda Cero. No hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y es verdad, y es verdad. Luego están, también paradójicamente, porque es paradójico, los que, aun habiendo experimentado, un fenómeno paranormal clarísimo, evidentísimo, que no tiene explicación de ningún tipo, que por eso es paranormal y que apunta a la trascendencia, no es que duden, no es que afirmen, es que lo niegan. O sea, es decir, ha tenido que ser mi imaginación, me lo he tenido que imaginar, esto ha sido, y lo dicen así alegremente, esto ha sido una alucinación que he tenido, una alucinación. ¿Está usted enfermo? Quiero decir, la alucinación, no voy a hablar ahora de la alucinación, pero la alucinación suele ser síntoma de un síndrome. Y que se aparezca un ser querido, fallecido, que para más inri hay una interacción, se dirige a la persona, al vivo, le revela en ocasiones algo que desconoce y que después comprueba que es verdad. Bueno, pues te dicen que no, que a pesar de haber tenido esa experiencia, que no, no, que no existe nada. O sea que, fijaos en la, en las paradojas que se dan. Esto es sociología pura. Las paradojas que se dan entre las personas que, o bien, se han instruido, y en muchos casos muy profundamente, yo conozco casos de personas muy interesadas por esta fenomenología, pero que niegan y en el mejor de los casos no saben qué pensar. Y luego están las que han tenido experiencias, varias o una, y te dicen que no. Que no, o que no lo tienen muy claro, que no lo saben, que a veces piensan que sí, pero que otras veces piensan que, por ejemplo, que cómo va a existir Dios estando el mundo como está. Lo de siempre. Es que es lo de siempre, verdaderamente. Son paradojas sociológicas. Ante hechos no caben argumentos. Es un axioma. Ante hechos que han ocurrido, que la persona no está enferma, que no hay explicación para ello, bueno, pues no obstante, la persona o lo niega, o niega que verdaderamente se le haya aparecido ese ser querido fallecido, o las psicofonías, por ejemplo, que graban. Yo conozco personas que graban para ver qué sale, y les sale y dicen que no, que eso, que ha tenido que ser un vecino, que su capacidad auditiva no da, pero que la grabadora sí, que son ecos del pasado, ondas que han quedado en el ambiente degradándose, es decir, explicaciones de lo más peregrinas y de lo más absurdas que uno se puede imaginar. Cuando hay una psicofonía con un contenido, no digamos si hay diálogo, si se hace una pregunta o si la persona va buscando una respuesta a una pregunta que hace mentalmente y el contenido es coherente y preciso y responde a la pregunta que se ha formulado, ¿qué ecos del pasado ni qué vecino? Y como dijo una vez el padre Pío a un penitente que se confesaba, ¿qué ecos del pasado, qué vecino, ni qué niño muerto? Es una expresión. No. No. Ahí hay una causa, que es una causa paranormal, que se está manifestando, que se ha manifestado, que bien o se ha aparecido, o bien ha habido un movimiento de un objeto evidentísimo, estando la persona sola o acompañada, o ha grabado accidentalmente a veces una psicofonía, aquí en el programa, aquí y en mi carrera profesional, y no soy el único, pero bueno, yo hablo por mí, en algún programa y más de uno, se ha colado una psicofonía. Está ocurrido. Y estamos hablando de estudios insonorizados que son casi como búnkers. Y estando yo solo delante del micrófono, al escuchar la grabación, se ha colado una voz que comenta lo que yo estoy diciendo, la típica voz psicofónica que tiene una morfología específica, que tiene una fonética muy concreta. Es decir, el negacionismo, negar por negar, aunque haya evidencias, ya sea de miles de personas, de cientos de miles, diría yo, e incluso de millones, que han experimentado fenomenología paranormal, o bien cuando han tenido una experiencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Yo pregunto en voz alta. ¿Por qué lo trascendente? Y cuando digo lo trascendente, dejo totalmente a un lado las religiones. Estamos en un ámbito puramente filosófico, no religioso, y también parapsicológico. Entonces, mi pregunta es, y esto daría para un monográfico también de 7 horas o de 8. No descarto yo que lo haga. ¿Por qué estorba lo trascendente al ser humano? ¿Por qué le estorba? A ver, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay personas que incluso, yo me he encontrado en más de una situación, o he presenciado, bien sea en la calle, no en la acera, en una mesa, durante una comida, una cena, o bien en televisión, en programas de tiempo atrás, debates que había, programas, pues, por ejemplo, de Fernando Sánchez Dragó o de Oleza, la tabla Redonda, El Faro de Alejandría, programas donde había debate en La Clave de José Luis Barbín. Mi tío Javier era el subdirector de La Clave. Había debates muy interesantes. O sea, no estoy hablando ya de programas de ahora o de hace 5 o 10 años. No, no, me remonto a mucho tiempo atrás. Y eso se daba. Pero es que ahora, yo lo he observado, porque tengo ya 51 años. Yo me acuerdo cuando empecé, con 16 años, que ya escuchaba a Antonio José Alés desde que tenía 15 años, asiduamente. Mi madre le escuchaba todas las noches. Y seguía al doctor Jiménez del Oso y a don Germán de Argumosa, mi maestro, a quien luego conocí. Y también conocí a Alés, ya lo sabéis. Conocí y traté, y don Germán fue mi maestro. Pues no era como ahora. Es decir, el fenómeno se daba, las paradojas, me refiero, se daban, pero no con la virulencia que se dan ahora. O sea, tú ahora mismo mencionas en la sobremesa de una comida, en la velada de una cena, y sacas el tema simplemente como experimento o experiencia sociológica y lo observas. Yo estaba el otro día, ahora puede que haga 10 días, no más, estaba en la puerta de un establecimiento y había un chico que duerme en la calle, un rumano, con el que he entablado, bueno, cierta, vamos a decir, cierta conversación, no amistad, pero hay sintonía, es muy buena persona. Si puedo, le echo una pequeña mano, hasta donde puedo. Y había un señor muy humano, porque estábamos hablando de los asuntos sociales, de si le ayudaban, de si no le ayudaban, de, en fin, de todo esto, ¿no? Y él, este señor, se mostraba, pues tendría unos 60 años o algo así. Se mostraba muy humano, muy comprensivo. Decía cosas muy ciertas que yo compartía. Pero cuando este chico rumano, que es creyente en Dios, que lleva un crucifijo no muy grande, pero muy curioso y muy bonito de plata, que me dijo, me lo regaló mi madre hace muchísimos años. Cuando salió el tema, que lo sacó este chico, cuando salió el tema de Dios, la reacción de este señor, he dicho 60 años, no llegaría, 56, 57, más o menos, con un perro, estaba esperando a su esposa, que estaba dentro del establecimiento, y dijo, no, a mí eso, pero sí, de estas formas, ¿eh? No, a mí todo eso, digo, pero, por ejemplo, ¿qué le dije yo? ¿Qué me dice usted? En un tono muy cordial, estábamos hablando los tres. ¿Qué me dice usted? ¿Usted ha oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Ha oído hablar de esas personas que ven el túnel, una luz al final, un ser luminoso, se encuentran con sus seres queridos, ya fallecidos? Le dijo, sí, pero nada, todo eso me dijo así, en este tono, yo lo reproduzco aproximadamente. A mí todo eso, yo no me creo nada, y le dije, pues hay millones de casos en todo el mundo y se están estudiando en Estados Unidos ahora mismo, en universidades, en laboratorios, etcétera. Nana. Y dijo esto. Te mueres, te meten en la caja, dijo, te meten en la caja, te entierran y se acabó. Estas fueron sus palabras. Y yo dije, Santiago, no prediques en el desierto, que después de lo que has escuchado, tal y como lo has escuchado, y en el tono que lo has escuchado, no tienes nada que decir, porque a este hombre, aunque le presentes delante a un muerto resucitado, va a decir que es una figura, que es un holograma. Entonces yo seguí hablando con mi amigo, este chico rumano, y ya él se marchó. Y adiós, ya está. Pero usted sabe de lo que habla. Usted ha leído un libro, dos. Ya no digo toda la bibliografía que hay, o gran parte de la bibliografía que hay sobre ECMs. No solamente de Moody, de otros autores. No, uno o dos libros sobre ECMs, pero libros serios. Es que no. Nada. Te meten en la caja, te mueres, se para todo. No hay nada, decía. Nada. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Claro, es que en un sistema de creencias de ese tipo, yo no tengo nada que hacer, porque decirle, bueno, ¿y qué hacemos, señor, qué hacemos, caballero, con los fenómenos paranormales que sugieren clarísimamente la trascendencia del ser humano después de la muerte? Es que hubiera sido como en otras ocasiones, como en otras ocasiones donde me ha ocurrido esto más o menos en la misma línea. Sería como hablarle en arameo galileico, que yo no conozco, pero es una forma de hablar. En chino mandarín, si es que me da igual. Da igual. Ni atiende a razones, no digo ya este señor, al que no condeno, yo respeto, sino que ese señor, humano ante todo, eso hay que decirlo, con este chico rumano, pobre, que duerme en la calle, bien, al lado de una gasolinera, en su refugio, como puede el pobre, le ayudan otros, le ayudamos otros, los demás allá, también, sí, y una grandísima fe en Dios. Y él decía, Dios sabe por qué, qué humildad, qué lección, ¿eh? Para mí, por supuesto, pero como habla con otras personas, qué lección, ¿eh? Y además es que lo dice de verdad, de corazón. No está impostado ni está soltando una milonga. No, no, es que dice lo que piensa y lo que siente. Dios sabe por qué, porque habla bastante bien el castellano, aunque tiene un marcado acento. Dios sabe el por qué, Dios sabe por qué, Dios sabe el sufrimiento, Dios ve todo, hermano, Dios ve todo. Digo, y ya lo creo que lo ve todo. Lo ve todo. Todo lo ve. Nos está viendo a todos en todo momento hasta el último milímetro de pensamiento y de sentimiento. No digamos las obras, es que por eso es Dios. Yo he estado viendo, y es que estaría horas aquí en el micrófono de verdad hablando. Voy a plantearme hacer un programa en abierto en esta línea. En abierto o ampliaros una segunda parte. Ya veremos. He estado viendo a una persona que me agrada mucho, José Carlos González, que habla de las evidencias científicas que demuestran la existencia de Dios. Y que ha publicado, de hecho, un libro recientemente con este título. Y recuerdo que creo que fue ayer, preparando un poco el tema que os presento hoy, estaba en la calle haciendo también, entre otras cosas, para mí, como yo lo interpreté, aparte de hablar con los jóvenes, me parece una excelente experiencia sociológica, porque con alguien que le estaba grabando en el móvil, y él con un micrófono conectado al móvil, supongo, claro, si no, ¿cómo se va a oír? Preguntaba, hablaba con. Salía una chica, luego salían dos, las dos, ella y otra más hablando, y les hablaba del Big Bang. Y no sabían cuándo se había producido, que es una certeza científica, hace 13.700 millones de años, la explosión inicial. Eso lo sabemos gracias al Hubble. Se ha confirmado, son evidencias científicas. Habló del matemático que demostró a través de las matemáticas, la existencia de Dios, y les preguntaba a las chicas y decía una de ellas, no, nosotras todavía, y no eran de, no tenían 15 años, ni 14, tampoco 20, jóvenes, pero que no eran de 13 años. Decían, no, nosotras no hemos llegado todavía, no nos han llegado a explicar si detrás del Big Bang venían a decir de la explosión inicial, que por lo que yo vi, estoy hablando de memoria, pero por lo que yo vi no sabían muy bien de qué iba el tema, no nos han explicado ni nos han sugerido que todo efecto tiene su causa que lo provoca y la creación no ha podido salir de la nada, que es lo que apoya este gran señor, este escritor, que realmente dice cosas interesantísimas, porque son evidencias científicas. Y decía, les decía a las chicas, vosotras sabéis que el 90%, si digo algún dato que no es correcto, que me perdonen porque hablo de memoria, pero creo que lo voy a decir bien, que el 90% sobre el teísmo o la existencia de Dios, el 90% han sido premios Nobel. Sí, premios Nobel. Han sido eminentes hombres de ciencia que han apoyado desde la ciencia la existencia de Dios, igual que ha ocurrido, como he explicado y como explicó en su día don Germán, que he explicado por activa y por pasiva durante años, no solamente en iVoox, en otros programas y antes de iVoox, en emisoras como Radio Nacional de España, Onda Cero, etcétera, Radio Intercontinental, no voy a poner ahora encima mi currículum, pero que llevo hablando de esto desde prácticamente mis inicios en la profesión. O sea, sí, los temas de las pirámides de Egipto, los moáis de la isla de Pascua, las esferas de Costa Rica, las líneas de Nazca, todo eso ya nos lo contaba el doctor Jiménez del Oso en blanco y negro. Y se siguen haciendo programas sobre el tema. Los que tenemos ya una edad, y lo digo desde la humildad, de verdad, lo digo, pero lo digo de corazón, los que tenemos una edad, que no somos octogenarios, pero que tenemos ya 51 años, que llevamos 35 años prácticamente en la profesión y especializados en estas temáticas, que nos vengan hablando de los temas que he dicho y otros, que son clásicos, clásicos, a no ser que haya un descubrimiento, Pues mire, yo es que paso completamente de largo. No. Hay que darle una vuelta. Es una expresión a lo mejor un poco desafortunada, porque merece más elegancia y más tacto. Pero es darle la vuelta al calcetín. O mejor, tirar ese calcetín y coger uno nuevo. En cuanto al misterio. Y profundizar en lo que don Germán tanto insistió que era la clave. Sabemos que los fenómenos paranormales son una evidencia. Se han evidenciado muchos de ellos en laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Centrarnos? Sí, por supuesto. Seguir recabando fenomenología, pero ahondar y profundizar y desarrollar la filosofía de la parapsicología, o como él decía, de la parapsicobiofísica. Ahí estamos en el terreno de la filosofía y dentro de ella en la metafísica. A través de esa vía llegaremos a resultados y a conclusiones, si bien provisionales, pero a conclusiones. Yo, al igual que don Germán, que de él aprendí, pero es que lo he heredado, no sé de qué manera, pero es así. Él decía, cuando más disfruto es después de exponer los hechos, hacer filosofía de los fenómenos, reflexionar sobre ellos, sobre un fenómeno, el que sea, establecer conexiones con otros fenómenos, a ver a dónde nos conduce el mismo, el fenómeno. Bueno, pues Este hombre, este escritor, para mí es un gran erudito, con evidencias científicas que demuestran la existencia de Dios, en la calle, micrófono en mano, hablando con los jóvenes, refleja muy bien lo que dicen los jóvenes de cómo está el escenario. Esos son los jóvenes, en los jóvenes bastante jóvenes, pero ¿y en los adultos? ¿Y los adultos qué? Estoy hablando de planteamientos. Me bajo 10 escalones. No ya filosóficos, metafísicos, por supuesto, no teológicos. No, no. De andar por casa. Planteamientos de andar por casa. De andar por casa, planteamientos de, dicho en voz alta para que me entendáis, sales a la calle por la noche, una zona que donde yo aquí en la sierra tengo la ocasión, gracias a Dios, que no haya contaminación lumínica o muy poca, y ves las estrellas, las constelaciones, ves los planetas. Yo por mi afición, aficionado, muy aficionadillo, pero sé identificar. Ves, aquella es Júpiter, aquel es Saturno, aquel es Marte. No digamos cuando podemos ver la Vía Láctea, el Camino de Santiago. Eso es un espectáculo. En el Pantano de la Jarosa, yo, al igual que muchas otras personas y muchos de vosotros en otros sitios de España y del mundo, porque no solamente nos escuchan desde España, tenemos fans también fuera de España, en un sitio donde haya oscuridad, donde no haya contaminación lumínica, tú te vas al Pantano de la Jarosa, un pantano el que sea, o te vas al campo, te alejas, siempre guardando precauciones, por favor. Te alejas de la población, aldea, pueblo, lo que sea. Y miras hacia arriba y dices, estoy viendo una pequeñísima parte, pero no podemos imaginar lo pequeña que es del universo. Y lo que no veo, que es una inmensidad, no es infinito. Infinito es que no tiene fin. El universo está en expansión. Sigue en expansión. El efecto del Big Bang de hace 13.700 millones de años sigue todavía en expansión. Se sigue expandiendo. O sea que no es infinito. Infinito es que no tuviera fin. No. Solamente Dios es infinito, pero en otro contexto y hablando, sí, filosóficamente también, pero teológicamente. Bien. Y ves todo eso y levantas los ojos hacia el cielo y miras, observas y piensas y dices, ¿esto de dónde ha salido? Decir que por sí mismo es una aberración filosófica. No puede haber un efecto sin una causa que lo haya creado. Es que es de filosofía de tercero de BUP. Cuando existía el BUP, yo soy de esa generación. De filosofía, vamos, de andar por casa, por favor. Todo efecto tiene que tener una causa que lo haya provocado. El efecto es el universo, la creación, con todos los miles de millones y millones y millones de galaxias, de estrellas, de todo lo que hay. ¿Y eso de dónde ha salido? Se ha creado solo. El cuadro, como siempre digo, el cuadro se ha pintado solo. No, tiene que haber forzosamente una causa que haya provocado el efecto. Y no estamos en religión, estamos en filosofía, en metafísica. Tiene que haber una causa. Una causa incausada. Filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino. La causa incausada. La causa de la causa es la causa de lo causado. A ver, pensad. La causa de la causa es la causa de lo causado. Luego llegamos a la conclusión de que esa causa que llamamos Dios es una causa que no tiene causa, es una causa incausada. Es la única causa, la única, que no tiene una causa que la haya causado. Fijaos hasta dónde llega la fenomenología paranormal. Porque claro, cuando se da, por ejemplo, un caso de encantamiento, de lugar encantado, de casa encantada, lo que sea, una casa, un domicilio, yo he visitado en 35 años, os podéis imaginar. Bueno, el Palacio de Linares. Eso, aquella noche, yo no sé las demás. Don Germán pudo verificar la actividad paranormal en el Palacio, actual Casa de América. Pero lo que vivimos nosotros cuatro, que estábamos solos en todo el edificio, en aquella noche madrugada del 5 al 6 de junio, de 1990, yo tenía 17 años. Eso había que estar allí, de verdad, os lo digo, para vivir los fenómenos que he contado en más de una ocasión. Y además es que cuando hay algo paranormal que se manifiesta, no voy a entrar en por qué los testigos o el testigo lo detecta, porque allí entraríamos a la percepción extrasensorial de Rhein, en la paragnosis, en la criptestesia de Risset, que es lo mismo en realidad. El sexto sentido, que decían los libros de Lossan Rampa. Bueno, sobre Lossan Rampa habría mucho que hablar también, pero no voy a entrar ahí ahora. Cuando hay algo paranormal, se percibe que estás ante una causa que lo es, que es paranormal. No se puede expresar con palabras. ¿Cómo expresas? Yo os pregunto, ¿cómo expresáis cuando estáis enamorados de alguien? De una chica, de un chico, me da igual la orientación sexual. ¿Cómo lo expresáis? Estoy enamorado, le amo, la amo. Ya, pero ¿qué sientes? Es que no puedes. Hay palabras humanas. Inefable. No se puede expresar. Los sentimientos no se pueden expresar si queremos que el interlocutor nos entienda perfectamente lo que sentimos. se puede hacer una idea de lo que sentimos, pero nunca llegar a sentir lo que nosotros hemos sentido. Cuando hay algo paranormal y opera y está cerca de ti, como esa corriente de aire gélido, helado, que nos recorrió, y una linterna grande, muy grande, con pilas, todo puesto, todo el material, las baterías, todo, ese mismo día, y se va, absorbió la energía de las pilas y se apagó la linterna que llevaba Pedro Esteban. Ahí todos, porque luego lo comentamos, estaba Enrique Muro, mi hermano Fernando, Pedro Esteban y yo, subiendo por una de las escaleras de servicio hacia el Palomar. Unas viejísimas escaleras. Mes de junio, un calor importante. Estábamos en la planta superior, llegando al Palomar. El sol todo el día dándole. Y de repente ese aire frío que vino, pero gélido. Hay notas que hay algo, una causa paranormal que se está manifestando. Si a mí me dicen que lo exprese, solamente puedo decir que percibes que estás ante algo que no es de este mundo. ¿Y usted cómo lo sabe? Mire, no lo sé, pero lo sé. Porque lo percibo, porque se nota, porque se detecta, porque sencillamente se siente que hay una sensación de presencia, que así se llama en parapsicología, sensación de presencia, que hay una causa paranormal que por tanto no es de este mundo y que se está produciendo un fenómeno que no pertenece o que su causa no se encuentra dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales, de nuestra dimensión. Entonces, esa frase del profesor Argumosa que os he dicho, no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Yo os digo que eso es literalmente cierto. Éramos cuatro. Ni histeria colectiva, ni sugestión, ni contagio psíquico. Íbamos subiendo y Pedro con la linterna, las escaleras, nos advirtió, pegados a la pared, están muy empinadas, son escaleras muy peligrosas, tened cuidado. Iba con el mechero, la piedra, y al mismo tiempo la linterna. Cuando se fue la luz, llegamos al Palomar gracias a la piedra del mechero, porque la linterna alumbraba, pero la piedra del mechero salió, tuvo que salir cuando la linterna se quedó inexplicablemente. Y os estoy contando uno de otros fenómenos que ocurrieron aquella noche de verano, prácticamente de verano, mes de junio. Uno entre otros. Y como la linterna, le dije yo, Pedro, enciende la linterna. Y dice, no, si yo no la he apagado. Bueno, pues esa linterna ya, con pilas nuevas. Ese fenómeno, si no recuerdo mal, se produjo hacia la 1:00 a.m, cuando habíamos entrado al palacio a las 10:15, 10:30 p.m, y esa linterna no se había estado utilizando todo el tiempo, ni muchísimo menos. Se había utilizado más bien poco porque llevábamos otras linternas, pero en esa subida al Palomar llevábamos únicamente, Pedro llevaba esa linterna que era de asa, una linterna de campo, una linterna potente, con pilas nuevas, compradas ese mismo día, desprecintadas, todo, como las cintas para grabar psicofonías, como los carretes de fotos, las pilas para todos los aparatos, la cámara de vídeo de Fernando y también la de Pedro. Eso ocurrió. Y ya cuando nos quedamos a oscuras y sentimos ese aire frío que nos traspasó, frío no, gélido, y se apagó la linterna, es cuando yo le digo a Pedro, ¿lo habéis sentido? Sí, frío, mucho frío. Y le digo, Pedro, enciende la linterna. Y dice, no, no, es que se ha apagado la linterna. Y entonces, él, que era el mayor del grupo, dijo, pegaos a la pared y yo voy con el mechero para que podamos llegar arriba al Palomar. Y muy despacio, porque era muy peligroso, si te caes ahí, te puedes incluso hasta matar, romperte algo seguro y hacerte mucho daño. Impresionante. Eso hay que vivirlo. Y estoy contando un fenómeno entre tantísimos que yo en mis investigaciones, en lugares, os hablaba del Palacio de Linares porque he mencionado las casas encantadas. El Palacio de Linares no es un poltergeist. El Palacio de Linares, para mí, tampoco es un caso de infestación. Es una casa, es un lugar encantado, un palacio encantado. O al menos en aquel momento lo era. Ahora ya no lo sé, no tengo ni idea, porque no he vuelto. Y me han invitado a la Casa de América, a presentaciones de libros. No he querido volver. Algún día os contaré por qué. No me creo ningún trauma ni nada parecido, pero aquella noche, en el Palacio de Linares, lo paranormal se hizo presente, pero con rotundidad, ¿eh? Eso os lo aseguro yo, os lo puedo asegurar. Llantos de niño. Bueno, dedicaré un programa de la hora de nuestros fans, o el tiempo de nuestros fans, para hablaros de los fenómenos principales, los fenómenos paranormales que vivimos aquella noche en el Palacio. Palacio de Linares, actual Casa de América. Entonces, esa negación de lo paranormal y, por tanto, de lo trascendente, porque hay fenómenos que no sugieren, al menos directamente, hacia una trascendencia. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, la telepatía. La telepatía se ha evidenciado hace mucho tiempo ya en laboratorio como un fenómeno paranormal auténtico, verificado en laboratorio. Rhine, Pratt, nos remontamos a la Universidad de Duke en Estados Unidos, 1934, laboratorio de parapsicología, y a partir de ahí todo lo que vino en la Unión Soviética, en lo que era la Unión Soviética. Es decir, la telepatía, igual que la criptestesia, que diría Risset, la percepción extrasensorial, que como bautizó Rhine, se ha evidenciado. Pero claro, para decir esto hay que saber de lo que se habla, porque por un lado lo has verificado en fuentes 100% serias y fiables, y por otra parte lo has experimentado. Y cuando ese binomio se junta, el resultado es que estos fenómenos, aparte de que han quedado evidenciados, sugieren, no hablo ahora de la telepatía, aunque podría ser, como han apuntado algunos investigadores, parapsicólogos, telepatía. Una comunicación no de cerebro a cerebro, sino de alma a alma, de vivos. Es otra hipótesis que está ahí encima de la mesa. No podemos decir que no. Cualquier hipótesis, en mayor o menor medida, es válida. Comunicación entre alma y alma. La clarividencia en todas sus formas, la simulcognición, la retrocognición, la precognición, las tres formas. Eso está evidenciado en laboratorio. Da para mucho porque el material, las fuentes son no pocas, son, por otra parte, cuando se beben ellas, muy fiables, y a eso hay que sumarle las experiencias, la pura fenomenología, las vivencias de tantas y de tantas personas. Y cuando eso ocurre, estamos ante evidencias. Y como he dicho, ante evidencias, hechos constatados, a veces filmados. Yo tengo algunas filmaciones personales. Hay otras. Sí, en YouTube y en otras plataformas y particulares de muy diferentes fenómenos que están registrados. Entonces, ¿por qué estorba tanto la trascendencia? Porque yo os voy a dar mi opinión. Porque queremos estar amarrados a este mundo, en Occidente, a este sistema de cosas, al materialismo, al no mirar más allá, y nunca mejor dicho, más allá de la realidad. No, porque eso tiene una serie de implicaciones que no gustan a un gran porcentaje. Si yo soy un ser trascendente, es lo mismo que decir que en mí habita un espíritu o un alma, y que cuando llegue la muerte del cuerpo físico, ese espíritu, esa alma, se va a separar del cuerpo. El cuerpo se queda aquí, se incinera o se entierra, pero el yo, el alma, el espíritu, lo que es verdaderamente la persona, sigue existiendo y accede a otra dimensión que conocemos como el más allá. El más allá, dicho de una forma coloquial, es inmenso. En la casa de mi padre hay muchas moradas, dice Jesús. Hay muchísimas dimensiones dentro de la gran dimensión que es el más allá. Muchísimos niveles. Y luego ahí está el punto, según se mire, primero o último, último o primero, que es la existencia de una causa primera que ha creado todo lo material y también y sobre todo lo inmaterial, lo que pervive, lo que es eterno a posteriori, el alma. ¿Y eso qué implica? Sí, hablo de Dios. ¿Y eso qué implica? Y no estoy hablando de religiones, pero implica un comportamiento, una conducta recta. No digo ser unos santurrones, de estar todo el día en casa rezando el rosario, letanías, jaculatorias. No hablo de eso. Porque para empezar, Jesús no lo hacía. Eso es obsesión, no. Beatería, que no beatitud, no. Eso en otros tiempos y para mujeres mayores que tienen todo mi respeto. Siempre con el rosario, rezando el rosario, que ya os digo que es una práctica muy saludable, que trae muchas bendiciones y muchos beneficios, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero, como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para comer, tiempo para ayunar, tiempo para vivir y tiempo para morir. Hay tiempo para todo. Pero claro, aparte de la oración, del rezo, que no es lo mismo, aparte de eso, hay muchas personas que hacen meditación de diferentes tipos, porque hay meditación de muy diversas formas. Hay personas que es lo saludable, que están en un equilibrio. Yo procuro estar ahí, procuro estar en el mundo con los pies en la tierra, como decía mi amigo Vicente Torres, con los pies en la tierra, pero con el corazón y la cabeza en el cielo. Eso no quiere decir, yo estoy ahora delante de este micrófono y tengo la cabeza, sí, en lo que estoy diciendo, pero tengo mi corazón y mi mente elevada a Dios. Que cada uno le llame como quiera, siempre, por favor, os pido con respeto. Padre, en Latinoamérica, en muchos países le llaman Dios, Diosito, Papá Dios, Abba, decía Jesús, no siempre, pero Abba, Papá, y si me apuréis la traducción es Papaíto. Padre, Padre Celestial, el Eterno, el Altísimo, que es Dios, que es Dios, quien todo lo ha creado, y no solamente quien todo lo ha creado, quien todo lo sostiene, quien todo lo ha creado y quien todo lo sostiene. Y quien a todos nos sostiene, sean plantas, animales y personas. Si yo estoy vivo ahora mismo, es porque tengo la mano igual que cada uno de vosotros, es porque tengo la mano de Dios, metafóricamente hablando, su voluntad en que yo viva. Si Dios retirase la mano de mí, caería fulminado al suelo, moriría. Es Él quien da vida, no es otro. Se dirá, es el organismo, la fisiología, sí, pero ¿quién hace funcionar esa fisiología? ¿Quién la hace funcionar? Funciona sola. ¿Quién la ha diseñado? ¿Se puede parar? Es un milagro, pensadlo. Yo lo he pensado más de una vez, que el corazón, nuestro corazón, es un músculo, el músculo cardíaco. Es un milagro que desde ya la concepción, desde que hay latido cardíaco, hasta que morimos y se para, no deja de funcionar. No deja de funcionar, no deja de latir, de palpitar. Por un impulso eléctrico, sí, pero ¿no os parece maravilloso? Desde un punto de vista meramente científico-médico. Este hombre del que os he hablado habla de todo ello. Evidencias científicas que demuestran la existencia de Dios. José Carlos González, creo que es Huerta. Y decía que el 90%, decían el 90% son creyentes y son premios Nobel. No Nobel, Nobel, premios Nobel y científicos de reconocido prestigio. ¡Qué curioso! ¿Por qué? Porque han visto que detrás, según la disciplina, me da igual la medicina, el cuerpo humano cuando todo está bien es una máquina perfecta, es una obra de altísima ingeniería que nadie podría hacer. El cerebro no se puede trasplantar, ya lo sabéis. Trasplante de cerebro no se puede. Los millones y millones y millones de conexiones que hay hacia la columna vertebral no se puede trasplantar. ¿Quién ha diseñado el cuerpo humano? Los animales, la fauna, la vegetación, las plantas. Todo, echemos una vista, el mar, cuidado, que es un mundo oculto todavía por descubrir muchísimas cosas. Lo que hay en el mar, en las profundidades, se descubren de vez en cuando nuevas especies. El mar, a mí, el submarinismo me encanta. El buceo siempre me gustó desde niño. Es un mundo apasionante. Porque eso es un mundo dentro de nuestro mundo. El mundo marino, las profundidades marinas. Cuando buceas un poco y ves lo que hay, te maravillas. Esas bancadas de peces de colores. Hay que tener cuidado. Una vez con un familiar nos adentramos tanto y buceamos y nos encontramos con un pulpo. Hay que tener cuidado. y un pulpo que se me atacó. Pero forma parte de la naturaleza, igual que existe la mamba negra, que es la serpiente venenosa más venenosa del mundo, la mamba negra, que si te pica duras, iba a decir un cantar sevillano, muy poco, la cobra real, son animales. Pero luego tenemos, y hacen su función. No hay nada en la creación que sea inútil. Todo sirve para algo. Pero claro, hay preguntas que uno se puede plantear que no sabe la respuesta, pero un especialista te diría, mira, sí, porque este animal cumple estas funciones. Esta, esta y esta. Todo es útil en la creación. Todo. Por tanto, yo os dejo ahí, sencillamente, la pregunta de por qué molesta tanto lo trascendente. El mundo de ultratumba, ¿creemos en lo que decimos creer? Los que dicen creer o que dicen que creen, verdaderamente creemos, me incluyo, ¿creemos en lo que decimos creer? ¿O decimos que creemos porque verdaderamente creemos, pero yo matizo, no terminamos de creernos lo que creemos creer? Eso para los que creemos. Bueno, en mi caso, me han pasado tantas cosas, amigos y amigas, que, como dije en la entrevista que me hizo Alex Fidalgo, que la última vez que la vi iba por las 180.000 visualizaciones. Ahora no sé cómo estará. Ha tenido mucha repercusión. Mando un abrazo a Alex desde aquí. Le mando un abrazo y gracias a todos. Las 185.000 o... es que no sé cuánto lleva. Hace ya unos días llevaba 180.000. Gracias a todos los que habéis visto la entrevista de 3 horas de duración, prácticamente. En el canal de Alex Fidalgo lo podéis ver. Lo que tú digas, se llama el canal en YouTube. Una entrevista que me hizo y que se colgó hace, pues creo que se ha cumplido el mes, puede ser. Y ahí dije, entre otras muchas cosas, que si yo no estuviera convencido, no es que crea, es que estoy convencido de que Dios existe, de que existe un más allá y de que existe un alma en mí que trasciende, que trascendemos. Si yo no creyera eso, sería un zoquete. Sería un auténtico zoquete. Sería para darme de palos. Porque como me han pasado tantas cosas, es imposible que habiéndote ocurrido tantas cosas en mis 51 años de vida, a veces investigando profesionalmente y a veces en lo personal, pero ha ocurrido. Me he topado con lo paranormal en no pocas ocasiones. Lo paranormal, auténticamente paranormal. Por eso digo que sería un zoquete si yo no estuviera convencido de que somos seres trascendentes, que tenemos un alma y que existe un ser supremo, una causa suprema a la que llamamos Dios, que lo ha creado todo. Al que le estorbe la trascendencia, el hablar de la muerte como hecho natural. Hay un programa pendiente sobre la muerte, porque es tema tabú, no nos engañemos, es tema tabú todavía. En 2024, sí, es tema tabú hablar de la muerte. Y la muerte es un paso más, es un cambio de estado. El espíritu es tan sencillo como que el espíritu, el yo, abandona el cuerpo, tú, la persona, lo que vivifica el cuerpo, lo he dicho siempre, sin el alma es inerte, el alma o espíritu se separa del cuerpo, lo abandona y accede a esa dimensión espiritual que llamamos más allá. Eso es la muerte. No tiene más misterio. Otra cosa es de qué forma se muera, si se agoniza durante un mes. Eso es otra cuestión que yo tampoco, lógicamente, sería un loco decir que sí, que lo quiero. Nadie quiere sufrir en la hora de la muerte. Se dice en el Ave María, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en la hora de nuestra muerte. Sí, como auxilio y acompañante, la Virgen María, la Santísima Virgen María, en la hora de la muerte, pero que nos dé, como San José, una buena muerte. Que no nos enteremos. Y si nos enteramos, que sea breve y que no suframos. Pero no se preocupen por eso, no os preocupéis por eso. Lo dejamos en manos de Dios, que Él sabe. Él sabe. Ay, Dios mío, si el mundo confiara en Dios, si el mundo, las personas, la humanidad, confiáramos de verdad, no de boquilla, confiáramos en Dios. Dios todo lo controla, nada sucede sin que Él lo permita, no, ni mucho menos todo lo que sucede es voluntad de Dios, no, nos da el libre albedrío. Nuestra voluntad, hay cosas que sí están marcadas por las que tenemos que pasar. Otro día os hablaré del contrato del alma, que venimos a la vida con un contrato que hemos firmado. Y esto lo dice Juan José Benítez y muchos otros autores y también espiritualistas. Y es verdad que elegimos nuestras pruebas antes de venir. Lo que pasa es que no lo recordamos. Pero bien, ese es tema para otro día. Y yo creo que por lo menos este nuevo programa de la hora o el tiempo de nuestros fans, aparte de haberos entretenido, escuchando y demás, todo lo que os he contado en una hora y media que llevamos, os haga pensar. Es muy importante. Porque hoy en día, lo que no se quiere por lo general, y aquí incluyo también a las religiones, es que no pensemos. Usted crea lo que yo le digo, en el caso de las religiones, usted crea en esto, en estos dogmas, no los cuestione, no se haga preguntas, esta es la verdad. Hablo, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Esta es la verdad revelada. Y usted tiene que creerlo porque es así. Pues mire, no. Pues no. Hay cosas que sí, dentro del catolicismo, cosas que no. Pues mire, Voy a pensar, porque soy un libre pensador, un modestísimo libre pensador, y me planteo las cosas. Que Dios existe, no tengo la menor duda. Que hay un más allá, no tengo la menor duda. Que tengo un alma, mi alma, yo, no tengo la menor duda. Que todos tenemos alma, no tengo la menor duda. Cada una en un punto de evolución. Ahora, otras cosas, eso ya no. Pero bueno, eso lo abordaré otro día. Pensad, la verdad os hará libres. Pensad, por vosotros mismos. Si os ha servido lo que os he dicho, algo de lo que he dicho, tirad de la madeja y pensad, escudriñad, haced filosofía, vuestra propia filosofía. Todos llevamos dentro un pequeño filósofo. En algunos es más grande. Pero que nadie piense por vosotros. Es la sugerencia que os puedo hacer. Que seáis vosotros los... No voy a decir los protagonistas. Vuestros propios autores, ¿de qué? De vuestras propias preguntas. Tirad abajo prejuicios, temas tabú o tabúes, y plantearos las cosas como os nace del corazón y buscad la verdad. Al menos vuestra verdad. Yo tengo mi verdad, pero mi verdad no es la de el vecino de enfrente. Yo tengo mi verdad. Para mí hay cosas que son totalmente ciertas. Convicciones, no creencias. Convicciones. Y sé que esas convicciones no me las va a quitar nadie. Porque están adheridas ya a mi yo, a mi espíritu. Luego hay otras que pueden variar, retrocedo, reflexiono, le doy vueltas, doy un paso, vuelvo atrás porque no lo tengo claro, sigo leyendo, sigo viendo documentales, vídeos, conferencias, etc. Pero sed vosotros mismos. Sobre todo me dirijo a los más jóvenes. Que nadie piense por vosotros. Sí que os ayude. Una persona que os ayude a pensar es una gran compañía. Que os ayude a pensar bien. Porque hoy en día, lamentablemente, no por lo general, no se sabe pensar. ¿Por qué? Porque no se enseña en el sistema educativo, no solamente en España, en el mundo en general. No te enseñan a pensar. Te dicen lo que los filósofos pensaban de un lado y de otro, de una escuela y de otra filosófica. Pero no te enseñan a pensar. No hay una metodología de cómo pensar y reflexionar filosóficamente. Pero podéis hacerlo. Lo podéis hacer. Amigos, amigas, me despido. Llevamos una hora prácticamente y 37. O llevo yo una hora y 37 casi hablando. Lo dejamos aquí. Si lo creo conveniente, voy a a reescuchar, hago una segunda parte. Y si no, pasamos a otro tema. Diferente, lo que sea. Estaré aquí en unos días. Perdonadme, pero entre el programa de 7 horas y 23 minutos y luego que ha habido una serie de, sí, de imponderables, de imprevistos, de cosas insalvables que son, que pertenecen a la esfera de lo personal, yo, familiares, también, os pido disculpas, os debía esta explicación y aquí la tenéis. Así que voy a procurar que antes de, no sé, como mucho en 5 días, volver a estar con programa. Aquí, ya sabéis que la dirección de iVoox me dijo muy amablemente, lo ideal son, Santiago, 50 minutos para fans. Como mucho. Y llevamos 1 hora y casi 40 de programa. Pero yo lo hago con muchísimo gusto y más cuando he estado unos días. Un poquito de retraso que sepáis disculparme, ¿de acuerdo? Amigos, amigas, os envío un abrazo muy fuerte. Ánimo. Los que estéis pasando dificultades, yo también. Mucho ánimo, mucha fuerza. Adelante. Confiad en Dios, los que creáis, cada uno en el Dios que crea. Pedidle ayuda, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. ¿De acuerdo? No olvidéis que allá arriba, en un lugar fuera de todo lugar, muy lejos, lejísimos, si se puede hablar de distancias en cuanto a Dios, está Dios, pero es que Dios está en mí, en ti. No es que seamos Dios, no, quiere decir que está con nosotros, está manifestándose y hablándole a tu corazón. Si le escuchas, háblale, y si no crees, pídele que te ayude a despertar esa fe. En principio, fe. Pídele, Dios mío, di. Dios mío, yo no creo en ti. O Dios, yo no creo en ti. Pero si existes, ayúdame a creer. Ya veréis. No será, queridísimos amigos y amigas, la primera vez que ocurre, ni la segunda que yo conozco, ni la tercera, ni la décima. Sales con el corazón, con naturalidad. Dios mío, oh Dios, yo no creo que existas, pero si existes, te pido, no como reto, ¿eh? No. Pero si existes, yo te pido que me ayudes a creer en ti. Hacedlo. Una vez, 2 veces, 3, vais a tener respuesta de parte del Padre. Os lo aseguro. Palabra de Santiago. Os lo aseguro. Lo dejamos aquí. Amigos, más de una hora 40 de programa. Me despido. Os mando un abrazo muy fuerte, fraternal, lleno de afecto y de cariño. Gracias por ser mis fans, por estar ahí, y continuad siéndolo, porque retomamos estos programas tan íntimos, donde lo hago de diferente forma que en abierto, porque el formato es diferente, y que va dirigido a todos vosotros, mis queridos fans y mis queridas fans. Que Dios os bendiga, que os proteja y os guarde todo mal, a vosotros, a vuestros seres queridos. Bendiciones para todos y hasta dentro de, como mucho, sí, 5 días. ¿Eh? Amigos, gracias y un abrazo muy fuerte.